mañana sepas comprender que siempre fui sincero. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Te quiero. Te quiero. Tú mataste mi cariño, tú destrozaste mi amor. Dejaste una herida, pero ya cicatrizó. No tendrás otro cariño que te quiera como yo. Amores puros son pocos y ese amor te lo di yo. Cuando ya cansada estés y mueran tus ilusiones, no vengas por mis perdones, que no te perdonaré. Tú mataste mi cariño, tú destrozaste mi amor. Es posible que creas que te pueda perdonar. Te quiera como yo. Amores puros son pocos y ese amor te lo di yo. Cuando ya cansada estés y mueran tus ilusiones, no vengas por mis perdones, que no te perdonaré. Mi cariño y destrozaste mi amor. ¿Cómo es posible que crea que te pueda perdonar? No te puedo perdonar. No te puedo perdonar. No te puedo perdonar. No vengas por mis perdones, que no te perdonaré. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no espere, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos.